Cuando tenemos que considerar la vida de un hombre como Mateo, estamos frente a una de las personalidades más sorprendentes del Nuevo Testamento, porque Mateo, para sus compatriotas, fue desde el principio un personaje indeseable. La razón era muy sencilla. Mateo era judío, pero estaba al servicio del Imperio Romano, invasor de su país, para cobrar los impuestos. Imagínense ustedes el dolor de su familia, el desencanto de sus amigos, el aborrecimiento de sus vecinos, cuando supieron que Mateo, por amor al dinero, había resuelto trabajar en favor del yugo extranjero y colaborar con el gobierno de Roma. Un escritor ha dicho acertadamente que Mateo, tal vez despreciándose a sí mismo, no vaciló en recibir el sueldo que le pagaban los opresores de su pueblo. La llama de su patriotismo fue extinguida por esta indigna pasión por el dinero. Es cierto, Mateo, también llamado Leví, de cuna auténticamente judía, traicionaba a sus antepasados los patriarcas, renegaba de su nación y sacrificaba su nacionalismo en el altar de la ambición insana. Para los judíos era muy desagradable pagar los impuestos al invasor romano, pero era mucho peor tener que hacerlo a través de otro judío asociado a los que pisoteaban a su pueblo. Eso era el colmo de la humillación. Por eso tales cobradores de impuestos, llamados publicanos, eran aborrecidos y aún odiados por el pueblo de Israel. Por supuesto, a veces había que disimular el desprecio, porque un publicano era un funcionario del gobierno y era necesario respetarlo. Quizás había muchos que lo adulaban porque Mateo era un hombre rico. Su profesión le daba excelentes ganancias, circunstancia que le permitía reunir en su casa a otros publicanos y a numerosos aduladores para ofrecerles espléndidos banquetes. En resumen, en el terreno de las definiciones políticas de su tiempo, Mateo era un traidor al servicio del imperialismo romano, un aliado de sus propios enemigos, un hombre que vendió su dignidad y prefirió el dinero del opresor antes que la amistad de sus conciudadanos y la lealtad a su propia patria. ¿Cómo es posible que un hombre de esa clase haya llegado a ser uno de los 12 apóstoles? ¿Cómo es posible que Mateo, Leví, el publicano, haya sido uno de los escritores del Nuevo Testamento, autor del Evangelio que lleva su nombre? ¿Cómo es posible que un traidor que colaboró con los opresores de su pueblo se haya transformado en uno de los baluartes del cristianismo? Veamos la historia. Los eruditos bíblicos suponen que Mateo tenía una especie de oficina o receptoría de impuestos en un cruce de caminos. Allí la ruta imperial al puerto de Haifa se encontraba con el camino de Ptolemaida a Damasco. Sin embargo, cuando Mateo se encontró por primera vez con Jesús, estaba trabajando en la ciudad de Capernaum, junto al mar de Galilea. En Marcos capítulo 2 leemos que Jesús estaba en Capernaum y allí había curado a un paralítico. Luego, agregan los versículos 13 y 14, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose, le siguió. Se cree que Mateo estaba entonces encargado de cobrar los impuestos correspondientes a las mercaderías que diversas flotas transportaban a través del mar de Galilea. Era una especie de inspector de aduana que percibía los tributos para el Imperio Romano en un lugar donde el comercio era importante y el movimiento era intenso. Tal vez cada día Mateo había escuchado conversaciones sobre Jesús, sobre sus palabras y sus milagros. Quizás habría participado en discusiones sobre el tema, escuchando toda clase de opiniones. Un día, repentinamente, el propio Señor se para delante de él y le ordena que abandone su trabajo. Simplemente le dijo, «Sígueme». Nada más que, «Sígueme». Y el relato bíblico dice en Lucas capítulo 5, versículo 28, «Y dejándolo todo, se levantó y le siguió». ¡Qué cosa increíble! El traidor, el publicano servil, abandona inmediatamente su tarea al servicio de los opresores y se levanta para seguir a Jesús sin preguntar nada y sin poner condiciones. La gente debe haber contemplado con asombro el gesto inesperado de Mateo. Dejó la fuente de sus ganancias, abandonó su servicio a los romanos y comenzó a caminar con Jesús. Leamos los versículos 29 al 32 en el mismo capítulo 5 de Lucas. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De ese modo, Mateo organizó un banquete para celebrar su propio cambio de vida. Invitó a sus ex compañeros de trabajo, sus ex colegas publicanos y a otros más, y llenó su casa para que todos conocieran y escuchasen a Jesús. Mateo había sacudido el yugo del opresor, no sólo del opresor romano, sino del opresor diabólico, el opresor que conocemos con el nombre de pecado. Mateo había encontrado una nueva libertad y una nueva causa a la que dar su vida. Había pasado de las tinieblas a la luz. Había descubierto la compañía de Jesús. Por primera vez había sentido que había algo mucho más importante que el dinero y que Jesús podía llenar el tremendo vacío que sentía en su corazón. Por eso Mateo se dedicó a escribir la vida y las enseñanzas de Jesús. Comprendió que el reino de Dios es de más valor que el imperio de los hombres. Registró en su evangelio las palabras inmortales del Maestro, como aquellas que sólo él pudo reproducir tan bien en el capítulo 11, versículos 28 al 30, donde nos cuenta que Jesús dijo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Así dice la Biblia.